Es evidente la carencia de energía de esta ciudad. Ha llegado el momento de dejar de lado lo formal y adentrarnos en el nuevo y pecador mundo del rock. En Madero FM se abren las puertas de el Club del Rock. Ruidoso y desenfrenado, en donde recorreremos todas las épocas del sonido más duro del siglo. El Club del Rock. Desde ahora, ingresas a los rincones y espacios reservados solo para ti. A ponerse cómodos y a disfrutar en el Club del Rock de Radio Madero. Saludamos a su anfitrión, Joaquín Castro. Hola, hola, ¿qué tal? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Sean todos bienvenidos al 11º programa del Club del Rock. Nuestro manager Kravator los saluda junto con todo el equipo de Radio Madero FM, Humberto García, Sergio Sarricueta, Oscar Fuentes, nuestra directora Miri Soler, nuestros gerentes Percival y Francisco Madero. Muchas gracias por la confianza. Y al Mono también, a Franklin, al Pepe, mis queridos amigos. Bien, esta noche vamos a ver un poquito diferente, ya que tendremos algo más suavecito como para escuchar. Oh, sí, sí, sí, claro que sí, porque esta noche, para pasar estos fríos malditos del calentamiento global que nos tiene aquí con todos congelados, con 2 grados de temperatura en las mañanas, en la noche, hay que abrigarse de alguna manera. Y entonces les recomiendo que si están con la pareja, que se acurruquen ahí y se pongan a escuchar estas melodías. Y por supuesto, acá en el Club del Rock saludamos a nuestro auspiciador, la Papa Di Prato, que por supuesto está con nosotros cada día jueves. Y tú puedes estar allá en la Papa Di Prato, que te tiene muy buenas ofertas. Como por ejemplo, te tiene el combinado alto del Carmen de 35 grados a solo 2.500 pesos. El Cuba Libre Midgen a solo 2.500 pesos. El Gin con Gin Bottles a 2.000 pesos. El Vermouth Martini a 2.000 pesos. El Vodka Naranja a 2.000 pesos. Y el Mango Sour a 3.500 pesos. Y también las cervezas y los pitchers que están ahí presentes cada día desde las 16 horas abiertas. La Papa Di Prato. Eso, 2 lucas la chela y 3.500 pesos el pitcher. Ahí en la Papa Di Prato, que este fin de semana tuvo el Full War Metal Monster 6, que estuvo de pelos. Luego tendremos a Kravator, que nos va a hacer la reseña. Ya pues, no más chalaco, y vamos a comenzar esta noche suavemente con esta canción, que se la dedico a una muy querida amiga que está en La Serena en estos momentos. Para ti, gata. Motor Crew. Comenzamos con La Noche de Pasión, solamente aquí. Yeah. Ahí escuchábamos a Motley Crue. Vamos a estar un poquito románticos esta noche, por supuesto, para pasar el frío, así que acurrúquense ahí todos juntitos y obviamente van a poder entrar en más en calor. Recuerde la dirección del blog, clubdelrock.blogspot.com, en donde ya tenemos bastantes posts esta noche. Y también un saludo para todos aquellos que nos están escuchando vía online en www.maderofm.cl, a través también de la 94.1 Radio Madero. He recibido bastantes felicitaciones, hemos recibido bastantes bastantes saludos por parte de la gente que escucha el Club del Rock, especialmente el sábado de la tocata. Conocimos a algunos de los socios del Club del Rock, como es el Claudio, como es la Karen, como es el Cheo, así que le mando un gran saludo a ellos, que por supuesto están acá en el Club del Rock siempre presentes. Así que un saludo para ellos, que los conocí, tuve la oportunidad y el placer de conocerlos el día sábado en la tocata, que estuvo bastante buena. Recuerden, estuvo Human y estuvo Sepultarro, estuvo pero de pelos. Yo estuve un momento solamente, pero lo que pude ver es que estuvo bastante power. La gente se prendió al tiro, así estaban muy prendidísimos todos. Y por supuesto, la pasaron muy bien ahí en la Papa di Prato. Vamos a comenzar a leer luego ya lo que son los posts de esta noche para que vayan viendo. Y otra cosa, tenemos una nueva galería fotográfica en el clubdelrock.blogspot.com. Ya lo pueden ver, está a través de Slide, que pueden ir viéndolo fotito a fotito, o cada una de ellas también pueden bajarlas para tenerlas en su colección personal. Dicho esto, vamos a seguir con los clásicos, el rock que nunca muere. Vamos a ir con el grupo Europe. Y este clásico que nunca va a morir. Esto se llama Carrie. Para ti. Muy lindo el peinado. Recuerden, www.maderofm.cl 220494-220495. Please don't ask for more. he pasado a Kerry. Ay, ay, ay. Oye, quiero mandarle un saludo a toda la gente que está online, especialmente a mi gran amigo, a mi gran amigo Perilla de los Pinsewich Vocals, quien nos manda un post que dice: hola, hola amigos del Club del Rock. Estoy viendo que hay un muy buen programa con todos sus power balas. Saludos a todos por allá. ¿Aló? Espera un ratito, vamos. Y bueno, acá en Santiago hace un friazo que ni te cuento. Pero bueno, estoy escuchando por internet. El programa está por lo demás re bueno. Me gustaría escuchar un temón. Si pueden, pongan My Sacrifice de Creed. Eso, se cuidan. Saludos. Un saludo para ti allá en Santiago. Y tenemos una llamada telefónica. ¿Aló? Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. Qué bueno. ¿Quién eres? Secreto. ¿Cómo se llama usted, señorita? Linda. Linda, mucho gusto. Bienvenida al Club del Rock. Gracias. Oye, dime. Buenísimo tu programa, me encanta. Gracias. Y sobre todo hoy día. ¡Ah! Sí. ¿Es romántica usted? Mucho. Me parece. Y bien apasionada también, ¿eh? Ah, mira. Hoy me encanta tu voz, se escucha súper linda. Y es que tiene, aquí hay un montón de efectos que hacen que mi voz se escuche así. Yo le muevo una perilla y empieza a hablar así, ¿cachai? ¿Podrías arreglarme la mía entonces? Pasa. No, la tuya no, está bien. ¿Sí? Sí. Oye, te llamaba para saludarte, po. Oh, bueno. Y para felicitarte por tu programa, que es muy bueno. Muchas gracias. Hacía falta en Copiapó un programa con power. Oye, ¿qué te parece una idea de que vaya varios días a la semana? Estupendo, po. Debería ir más de hecho, un día es muy poco para el Club del Rock. ¿Cierto? Por lo menos debería ir 2 o 3 días a la semana. 2 o 3 días. Sí, así. Bien. Que tienes que decirle a tu jefe que que no se dan canalla y que te coloque más días, po. Obviamente. ¿Cierto? No hay duda en eso. Ojalá que nos vaya bien nomás. Oye, sí. Sé que eres apasionada. Sí, po. ¿Con tu pareja también eres apasionada? No tengo pareja. Ah, estás solita. Sí. Uy. Esperemos que encuentres a alguien que puedas demostrarle toda tu pasión. ¿Tú crees? Sí. Obviamente. Ojalá. Exactamente. No pierdo la esperanza. No, no se pierde eso. Bueno, ¿alguna canción quieres pedir? Te la pedí por el blog. ¿Por el blog? No sé que sí. Vamos a leer. Te pedí Noche sin Sueños. Ah, Rata Blanca. Sí. Perfecto. Bueno, y ahora si me quieres colocar otro. Por supuesto, todo lo que quieras. Me gustaría escuchar, a ver... ¿Sí? No sé. Ya, bueno. Algo de Lacrimosa. ¿Lacrimosa? Sí. Claro, va a Lacrimosa. No se me ocurre. Bueno, un saludo para ti, po. Ya, po. Y a la Yuvisa también, que anda por ahí. ¿Y al manager le manda algún saludo? ¿Verdad? Para el manager. Sí, aquí está el manager. Está... El manager que se enoja cuando hacemos arreglitos. Te enojáis por todo. Mándale besitos a él también. Bueno, pues. Al tímido del manager. Al tímido del manager. El hombre tiene una personalidad muy muy extraña, ¿verdad? Bastante. Es medio tímido, ¿eh? Bueno, linda, agradezco tu llamado. Un besito, pues, Juaco, que te vaya bien. Un besito para ti. Y que tengan harto suerte y Diego. Bueno. Y harto éxito. Muchas gracias. Chao. Oye, escucha esto. Es para ti. Oh, gracias. Cuídate. Chao. Chao. Y nos vamos con Rata Blanca. Esto es Noche sin Sueño, solo aquí. Me recuerda tus caricias. Mujer Azul dijo en el clubdelrock.blogspot.com: por fin algo bueno que escuchar los días jueves, aunque podrían ser más días a la semana, uno solo es muy poco, pero bueno, te felicito por el programa. Hace tiempo que hacía falta Power en Copia. Un saludo para ti y para tu programa. Ojalá que dure millones, que dure millones de tiempo. Me gustaría programar el temón Noches sin Sueños de Rata Blanca para dedicárselo a una persona muy especial. Un beso. Eso fue Noches sin Sueños con Rata Blanca. Una pausa y ya volvemos. No desesperes. Luego de una pausa podrás compartir en el único club en donde se fomenta el rock. El club del rock. Nos acompaña la Papa Di Prato, por supuesto, para compartir de lunes a sábado desde las 16 horas. Y recuerden los domingos cuando hay algún partido importante, el Colo, la Chile, la Cato. Ahí, puedes ir a verlo a la Papa Di Prato en pantalla gigante a gritar: ¡Dale el bu! ¡Dale el bu! No, ya. O no sé, ahí ustedes se pueden ir en los domingos y todos los días que haya partidos ahí en la Papa Di Prato, por supuesto, con una muy buena atención. Vamos a seguir leyendo los posts de nuestro Club del Rock para todos los socios que están, por supuesto, acá. Patricia dice: hola, espero que te encuentres muy bien. Acá dejándote mis saludos y los mejores deseos. Me alegro que sigas tirando para arriba con tu programa, que por cierto es muy bueno. Me gustaría pedir el mismo tema de la semana pasada que dejaste pendiente. Lo toqué después de las 12. The Reason the Who's Tank. Se despide de una fiel auditora. Se me entraba la lengua. Y mucha suerte en todo. Chao. Para Patricia y para todas las chicas, especialmente que les gusta esta canción, vamos a escuchar ahora a Hubastan. Esto es The Reason. 22094-422-0495 para que te comuniques con nosotros a El Club del Rock. I didn't do, but I continue learning. I never meant to do those things to you, and so I have to say before I go that I just want you to know. With every day, and all the pain I put you through, I wish that I could take it all away. And be the one who catches all your tears. Things to you, and so I have to say before I go. And the reason is you. Ahí pasaba Who Has Sung The Reason, una canción muy buena, por supuesto, que vas a poder compartir con tu pareja. Recuerden que estamos románticos en el día de hoy, onda para pasar este frío. Sí, hay que ponerle un poquito de calor a la vida, un poquito de pasión, y obviamente la tienes con el rock. Vamos a continuar con los pedidos rápidamente para que alcancen todos, ¿ya? Vamos a saludar a Perilla Pilsowich, que nos escribió desde Santiago y que por supuesto nos pidió este temazo de Creed. Esto es My Sacrifice. Temón para esta noche. Elclubdelrock.blogspot.com para que se comuniquen con nosotros. Feels like forever. Ahí escuchábamos a Creed con My Sacrifice en esta noche media romántica que tenemos. Y le digo media porque luego se viene Power, ¿eh? Vamos a presentar lo nuevo de Ozzy Osbourne del disco Black Rain, que está pero Power. Viene King Diamond también. Bien, y bueno, recuerden, estamos junto a la Papa Di Prato, que este sábado, 16 de junio, el próximo sábado, se presenta lo que es el Copia Rock... No, 11. El Rey Reclama Su Trono con grupos tan interesantes como Conspiracy, Mystic Opus, Hell Garden y Attitude. Vamos a estar contando sobre eso también esta noche. La Papa Di Prato, el sábado 16 de junio, que vuelven las tocatas del Copia Rock de Hombre Lobos Productions. Así que recuerden, en la Papa Di Prato, la mejor estocata. ¿Cómo estuvo? ¿Quería hablar? ¿No? Ya. Muchas gracias. Que yo no fui a la tocata, pues. Tienes que contarme cómo estuvo. Bien, ya, tenemos bastantes esposas a esta hora, ya. Y les cuento que pueden programar su canción en el clubdelrock.blogspot.com o pueden llamarnos al 22049422095. Ya. Vamos a leer lo que nos escribió. A ver, ¿dónde está? ¿Abajo? Sí. Santiago. Ella. Sí. Bien. Hola, en esta gélida noche quiero solicitar en este bloque la canción El Peso del Alma de José Andrea. Como cada noche estoy sentadita frente al PC escuchando este gran programa. Sigue así, hermanito, porque yo lo estoy difundiendo internacionalmente. Que estés bien. Chau. Postdata, pone nuestra querida amiga. Ah, se me estaba olvidando hacer el aporte para todos los coquimbanos. ¡Atento, Serena! Hoy en el Club Duno se está presentando Paul Dayano. Para los ignorantes, es el vocalista, el ex vocalista de Iron Maiden, grupo que he escuchado en más de una oportunidad. Claro, con el hermanito que tenía, como no estar escuchando Maiden. Y solicitar el gran tema Woman in Uniform para todos los grandes escuchas de este gran grupo. Así que ya saben, todos los coquimbanos, vayan y después nos sacan pica porque por asuntos financieros de trabajo yo no pude ir. Saludos, sigan adelante. Yo también estoy de acuerdo con que vaya toda la semana. Y los fines de semana podrían hacer un programa de memorias a los grandes del rock. Sigan creciendo, ni no, tosita. Bueno, vamos a darle un saludo. Saludo para la Mayita. Saludos para la Mayita, un besito para ti, ya cuídate harto. Y por supuesto, como estamos regalones hoy día, vamos a hacer un doble pack. Vamos a comenzar con El Peso del Alma, con José Andreas. Y luego se viene Paul Dayano, Woman in Uniform. Dos por uno solamente aquí. Entre pétalos de rosas. días sobre un lecho de calma y de luz, y perfumaré tu alma con gotas de paz y de amor. Deja de llorar, abrázame, ya todo terminó. La ternura hoy peinará tu piel sobre el arco iris. Hay alguien que te espera. Deja que mime en tu boca los labios del amanecer, que el susurro del dolor será y que arda en olvido el ayer, que el placer duerma en tu pecho y con besos alude tu ser, que la amargura hoy eche a volar. Dime por qué no he tenido desesperes. Luego de una pausa podrás compartir en el único club en donde se fomenta el rock. El Club del Rock. Ponte cómodo y sigue disfrutando de la música como si fuera un burrito. Ahí ha pasado la pausa comercial porque ya son las 23 horas con un minuto y continuamos en el Club del Rock. Y bueno, ahora vamos a entrar en un momento de reflexión, de, ya que en el día de ayer falleció un muy querido amigo. Se trata de Giovanni Andrés Alanís Monardes, quien a sus 22 años sufrió de un muy grave cáncer que lamentablemente no pudo soportar. Era un cáncer invasivo y bastante extraño que hizo que la vida de este joven, que era muy alegre, compartía la iglesia con sus amigos y tenía muchos proyectos por delante, hizo que esta vida simplemente se fuera, se apagara. Pero me pregunto yo por qué la gente buena se va y los malos quedamos aquí. Es algo bastante extraño. Y también eso nos da a conocer que la vida es tan simple como un suspiro que uno no se da ni cuenta cuando pasan las cosas. Entonces, para ti, Giovanni, y para toda su familia, para Alejandro, para el papá, para la mamá, para la hermana, para todos, para toda la familia Alanís Monardes, que por supuesto está muy dolida por esto, vamos a, bueno, a rendirle este pequeño homenaje a nuestro gran amigo Giovanni, y que desde el cielo nos está escuchando. Él le gustaba los chancho en piedra, y comenzamos este bloque chileno con Lo Popora. Lo Popora creo que será mi más próxima reencarnación. Quiero levantarme con el sol, bañarme en la bruma matinal. Una buena manera de vivir es la que necesito llevar. Y en mi forma más espiritual, reflexionaré con mi sudor. Necesito la capacidad para volar yo sin visitar miles de lugares que no volveré a pisar. Es mi despedida más formal. Ya la hora que toque marchar, un beso en tu alma te visitará. Ahí teníamos nuestro sentido y humilde homenaje a nuestro gran amigo Giovanni Andrés Alanís Monardes, que desde ahora escuchará el Club del Rock desde el cielo. Pero el show debe continuar, la vida sigue y hay que continuar con este breve suspiro que se llama vida. Y es por eso que puedes disfrutarlo en La Papa de Prato, donde cada día te espera desde las 4 de la tarde con interesantes promociones, como por ejemplo el combinado alto del Carmen de 35 grados a solo 2.500 pesos, del Cuba Libre Midjan a solo 2.500 pesos, del Gin con Gin a 2.000 pesos, el Vermouth Martini a 2.000 pesos, el Vodka Naranja a 2.000 pesos y los Mango Sour a 3.500 pesos. Ya lo sabes, está abierto desde las 16 horas y por supuesto puedes compartir con todos tus amigos en lo que es la Papa Di Prato. Tomando temas chilenos, recuerden que ya se viene lo que es esta nueva tocata de la Papa Di Prato, el Copia Rock 11, el Rey Reclama Su Trono, que este sábado, el próximo sábado 16 de junio. Continuamos en el bloque chileno, vamos a escuchar ahora a La Ley, de la época de Andrés Bove. Esto se llama Si Tú No Estás Aquí. Pide tu canción en el clubdelrock.blogspot.com. Si Tú No Estás Aquí, con La Ley en el Club del Rock. Y hablando de chilenos y todo, puedes formar parte de la nueva historia que se está escribiendo ahora. Puedes votar por lo que son las nuevas 7 maravillas del mundo y por supuesto puedes votar por nuestra isla de Pascua. ¿Cómo se hace? Mucha gente tiene duda de cómo se hace. A usted, señora, a usted, caballero, a ti, te cuento que es muy simple. Buscas en el Google New Seven Wonders, así de simple, y la primera opción es te lleva a la página newsevenwonders.com. Ahí te aparecen dos maneras de votar, ¿ya? Una es votación por correo y otra es votación telefónica, que es pagada. Allí te van a aparecer 20 monumentos mundiales que están en diferentes lugares de nuestro planeta, como la Acrópolis en Grecia, como por ejemplo Alhambra en Granada, España, Angkor en Camboya, también la pirámide de Chichén Itzá en México, y por supuesto, entre otras, están los Moai de Isla de Pascua acá en Chile. ¿Cómo puedes votar? simplemente entras en lo que es la página new7wonders.com, ¿ya? Y pones ahí en la opción en el menú votar por internet, ¿ya? Luego te llevará a una página donde podrás decir registrar un voto, ¿ya? Hay dos opciones, registrar con un voto y registrar con un certificado que también es pagado. Ingresa lo que es tu correo electrónico 12 veces en la página y marcas las 7 preferencias de tu gusto. Solamente 7 preferencias. Marca Isla de Pascua como primera preferencia, obviamente. ¿Ya? Y luego le haces clic para votar en la barra salmón de abajo. Y vas a poder votar por las 7 nuevas maravillas del mundo y que, por supuesto, están los Moai de nuestra Isla de Pascua, que es la Isla de Pascua de la región de Atacama, porque estamos frente a ella. Deberíamos nosotros administrar la Isla de Pascua. O volverse una comuna independiente también, una región independiente. También se deberían considerar las autoridades. ¿Ya? Esa es la manera de votar por las 9-7 maravillas del mundo. ¿Bien? Y otra de las maravillas del rock chileno son los tres. Vamos a ir con un amor violento en este bloque chileno. Con melodías suavecitas para que te ocurruques junto a tu pareja en esta noche tan fría. El Globo del Rock. Cuando por primera vez te vi, supe que el cielo era para ti, para mí, y para ti, para mí. Nunca más podré dormir, nunca más podré soñar con nadie que no seas tú. We'll be right back. Y ahí escuchábamos, por supuesto, Los Tres, Un Amor Violento, terminando con este bloque romántico. Ya, volvemos al Power. Porque tenemos bastantes posts que nos piden unos temas bastante buenos en esta noche. Y vamos a comenzar. Hola, Juaco. Un gusto haberte visto el sábado de la tocata. Para mí fue un placer. Uf, por fin jueves, necesitaba escuchar buena música. Esta noche me gustaría escuchar algo de Dorso. Si se puede, el tema Horrible Sacrifice. Saludos al Juaco y al Giovanni. Nos vemos en la otra tocata que se viene. Se despide esta humilde rockera, Karen. Un besito para ti, Karen. Bueno, ha sido un gusto haberte visto, por supuesto, en esta muy buena tocata. Y, por supuesto, para ti, nos vamos con Dorso. Esto es Horrible Sacrifice. 22049 422495 si te quieres comunicar con nosotros a... las legiones, seres podridos, deformes, agarraron a los lujos, por yet caracol in su body. A la vieja le pusieron un embudo en la boca y le hicieron tragar miles de caracoles. Hasta los tragaban los caracoles, salían por cada orificio de su cuerpo. Vengeance, horrible. Your gamma, sacrifice, sacrifice, sacrifice. Al lo pescaron, le sangraron, le mataron. Una concha lo expusieron. Caracoles. El tiempo se arrastraba, huida mitra para sonar. Vamos a humano infusión. Y los brujos terminaron en el suelo, yo prestando caracoles e inundado. Todos desaparecían, los fantasmas ya volvían. Caracoles de horrible. ¡Qué poderoso eso! Ahí escuchábamos a Dorso Horrible Sacrifice para comenzar con el power de esta noche. Un saludo para Patty que está en línea, para Ronnie que está ahí escuchándonos. Ronnie, tranquilo nomás. El domingo te voy a explicar bien cómo es este asunto, ¿ya? Pero tranquilo nomás. Seguimos leyendo los posts. Miguel Lungo dice, saludos. Bueno, primero felicitarte por lo que haces. He tenido la oportunidad de escuchar tu programa y tener la suerte de descubrir este blog. Me gustaría que en tu programa recordaras esos temas que son clásicos. Dire Straits, Sultan of Swing y Neil Young, Keep on Rocking in the Free World. Eso, suerte y visita mi blog. Vamos a visitar tu blog luego, Miguel Lungo. Y bueno, espero, bueno, después si nos escribes, dinos de dónde eres y dónde estás escuchando el programa. Yeah. Recuerden también un saludo a la gente que está escuchando vía podcast, que ya descargó su programa del clubdelrock.blogspot.com y está escuchándolo ahí en su MP4, en su iPod, en su computador, en el CD player, pero igual, pueden grabarlo y escucharlo ahí. Y nos vamos entonces con los clásicos que nos pide Miguel Longo. Esto es el Dire Straits, algo de los 80 o de los 70. Vamos con Sultan of Swing, solamente aquí. Get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime. Sound of the river, you're stopping your whole everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music. Inside, but you don't see too many faces coming in out of the rain. They hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns they blowing that sound way on down south. Way on down south, London town. Check out Guitar George. He knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. Up under the lights to play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky tonk like anything. Saving Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. Yeah. rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans, they play Creole. Creole. Uh-huh. Ahí escuchamos a los Dire Straits con Algo Viene, retro bien del recuerdo con Sultan of Swing. Seguimos leyendo los posts cuando son las 23 horas con 30 minutos. Ah, no, nos vamos a tanda. Nos vamos a tanda y luego volvemos con el Club del Rock de Radio Madero. No desesperes, luego de una pausa podrás compartir en el único club en donde se fomenta el rock. Ponte cómodo y sigue disfrutando de la música como si fuera Burger. El Club del Rock. 23 horas 34 minutos, continuamos con el Club del Rock. Ah, qué bonita la foto. Sí, me gusta. No la tengo. Ya, vamos a continuar con los posts que tenemos acá en nuestro locutorio. Y nos llegó uno más nuevo ya. Pilsowicz. Pilsoca Pilsowicz. Saludo para los chicos de los Pills of Witch, pues. ¡Hey! ¿Qué tal, muchachos? Me están, que están en medio románticos. ¿Será por el frío para estar apretadito con su pareja? Dijo así, pareja, vean el blog. Ojalá que no rayen el CD de nuevo que les pasé del grupo, ya que están en onda lenta. Si pueden, se colocan en este temón de Bruce Dickinson, Tears of the Dragon. Para ti, Pilsoca. Obviamente todos los pedidos están en corriente. Y para Santiago se va este tema. Vamos con Bruce Dickinson, Tears of the Dragon. Si estás en Serena, anda al Duna. 22049 422 495 y el clubdelrock.blogspot.com. We'll be right back. Y con esta nórdica música de fondo, despedimos a Bruce Dickinson, Tears of the Dragon, que por supuesto fue pedido en el clubdelrock.blogspot.com. Y si quieres estar cada fin de semana, sí, tienes que ir a la Papa di Prato. Y ya lo sabes, este fin de semana no se viene nada. No, no hay tocata este fin de semana. El próximo fin de semana te voy a contar al tiro lo que hay. Vamos a ponerle musiquita de fondo. El próximo fin de semana tenemos el Copia Rock 11. El Rey Reclama Su Trono. Conspiracy. Mystic Opus, Hell Garden y Actitud. Este próximo sábado 16 de junio, a partir de las 10:30 de la noche, en la Papa di Prato, a tan solo 2.000 pesos. Recuerda que puedes asistir con todos tus amigos desde las 16 horas en adelante. Y bueno, vamos a mandarle un gran saludo a mi amiga Maritza Robles, que está allá en La Serena escuchándonos. Un muy, muy, un rico saludo para ti, y que te vaya muy bien. Cuida harto a tu niña. De aquí, Giovanni y Joaquín, te mandamos muchos saludos. Que te cuides harto y que ojalá que te tengamos por acá o alguno de estos días. ¿Ya? Sé que te llega con un poquito retraso la señal, así que voy a esperar la respuesta del Messenger que me va a llegar ahora. Y también un saludo para ti también, porque eres una rockera de corazón, siempre ahí dispuesta a escuchar un muy buen rock, ¿ya? Después vas a poder descargar desde el clubdelrock.blogspot.com lo que es este programa, ¿ya? Y vas a poder también pedir tus canciones cada vez que puedas. Bien, vamos a seguir con la música. Saludo para ti, te quiero mucho, un besito y bueno, cuídate alto. Bien, tenemos más post. Hola mi niño lindo, ojalá que estés súper bien, súper hiper extra bien. Quiero pedir un tema de Judas Priest, Painkiller, un besote para ti. Cuídate, cariños, Cintia Danai. ¿Te acordáis de la Cintia? La Cintia, una muy buena amiga, por supuesto, que estuvo junto a nosotros durante este verano que jamás olvidaré. Mi gatita, un saludo para ti y nos vamos ahora con esto que es bien power. Vamos con Judas Priest, esto es Painkiller. Para que maten el dolor, maten el frío y escuchen harto rock. A cabecear se ha dicho solo aquí. Yeah. Ahí escuchamos Painkiller con Judas Priest. Ya son las 23 horas con 51 minutos. Rápidamente vamos a contarte que vamos a presentarte lo nuevo de Ozzy Osbourne. Este nuevo disco lanzado solamente hace un par de semanas atrás, Black Rain, se viene bastante poderoso, con temáticas bastante clásicas como lo que se podía ver en antiguamente, lo que era Ozzy. Entonces les vamos a presentar rápidamente I Don't Wanna Stop, del nuevo disco de Ozzy Osbourne, acá en el Club del Rock solamente. Esto es exclusivo. Nadie más lo tiene porque nadie más hace un programa de rock. Aquí. Nos llega más post. Vamos a leer el último que nos llegaba hace un momento. Ya tenemos 15 posts. Esto es un récord, ¿eh? Un aplauso. Aplauso. Nos escribe un Rock Note, quien nos dice: ¿qué tal? Un saludo desde el frío Santiago. También un saludo desde el frío Copiapó. Escuchando tu programa por internet como todos los jueves. Muy variadas las tendencias que haces en tu programa, y es por eso que escucho desde que los conocí en la Papa Di Prato. Bueno, espero estar nuevamente por allá volando cabezas con mi banda Los Pizza Witch. Trata de poner algo de Alter Bright, Open Your Eyes on the Stain, Everything Change. Un saludo de Rod Knott, guitarrista de Pizza Witch. Hoy los chicos de Pizza Witch se las mandaron, porque recién nos escribió una fans, Lulo Hate, nos dice: buena, un saludo a la banda Pizza Witch, que tocan muy bien. Saluditos a la banda y sus integrantes. Me encanta escuchar My Sacrifice de Creed. Ya lo tocamos. Porfa, pónganla. Soy una fan de Santiago. Adiós. Saludos a la radio. El Club del Rock.blogspot.com. El Club del Rock.blogspot.com. Y recuerden que pueden escribirnos en el post, obviamente. Y también nos pueden llamar al 220494-220495. Sigamos entonces con la música. Uy, se me pasó el tema. Espérate. Ya, vamos a seguir entonces con los poses. De nuevo apareciendo por estos lares, estuvo buenísimo el tributo a los ustedes por parte de Human. Y por supuesto les... ya hicimos. Y por parte de Human lo pasé muy bien, gracias por la entrada, cabros. Ya, ahora el pedido infaltable, como hoy estoy de santo, porque aparte de escuchar buena música me considero santo. ¡Sale! Buena, es que voy a pedir un tema dedicado nada más ni nada menos que a mí mismo. Mismo. ¿Qué? Mismo. Puro calor. Metal Heart de la banda alemana Sept. Un saludo para todo el staff del Club del Ron. Perdón, del Club del Rock. Ya, chao. Ya, mala elección de la foto que salgo como ganador de la entrada. Esta es la sección de la foto gore. Yo diría de la foto freak. Pueden ver a Claudio ahí en el ganador del club de la entrada en el slide de fotos que tenemos ahí en el club de rock.blogspot.com. En los 12 minutos nos separan de la medianoche, pero como se pasó el mono, nos vamos a pasar nosotros también y nos vamos con Metal Heart. Esto es Accepted solamente acá en el club del rock. Recuerden, pueden postearnos, pueden pedirnos sus canciones, pueden mandar saludos. Pueden hacer todo lo que quieran ahí en el club del rock.blogspot.com. Y por supuesto pueden descargar el programa ya más o menos a partir de mañana la madrugada. Nos vamos entonces con Accept. Ah, oye, salió una cara al manager. Traigan Humberto, trae lo mismo que te echaste todo en la cabeza. Vamos entonces con el rock. 0 horas, 3 minutos. ¡Ah, los engañé! Continuamos esta noche, estamos rapiditos porque nos quedan muchos pedidos y todavía queremos tocarlos todos, ya no dejar pendientes para la próxima semana ni nada de eso. Así es que vamos a empezar a leer los posts rápidamente. Hola, Juaco, muy bueno tu programa, pero muy pocos días a la semana. El otro día escuché el nuevo tema de Nightwish con su nueva vocalista. No me gustó, para nada, me quedo con la antigua. Me gustaría escuchar algo de ella, Sleeping Song, porfa. Que es muy buenísimo, un saludo para ti y mis felicitaciones. Se despide Yubi. Yubi, recupérate, por favor, te necesitamos. ¡Yahoo! Yubi, no. Ah, tenemos un llamado. ¡Aló! ¡Aló! Gracias. Bien, y vamos a continuar entonces con Nightwish Sleeping Sun para que duerman tranquilamente. Recuerden que estamos en el jueves romántico. Ahora es el tiempo de que tú abraces a tu pareja y le digas cosas bonitas al oído. Y por supuesto te relajes con la música del Club del Rock. Ya. Ahí teníamos a Nightwish Sleeping Sun para Yubi y para mi gatita, que le encanta Nightwish. Nos estamos pasando la hora, pero es para tocar todos los temitas que nos han pedido, por supuesto, al clubdelrock.blogspot.com. Gracias. Bien, entonces vamos a seguir con los últimos dos temas que nos quedan en la parrilla musical de nuestra sala radio y de nuestro Mac, para contarte que nos vamos a ir ahora con Lacrimosa, con este tema bastante sensual. Vamos a escucharlo y ustedes pudieron ver en el blog el video. Alain Souzouet, Baila Conmigo Amor, Lacrimosa, solo aquí. Das Leere, ein Teil geht nun von mir. Nichts hat überlebt, wir haben schweigend uns schon lange getrennt. Und mit jedem Tag verwirrt die Lüge unserer Liebe. Und je weiter wir den Weg zusammen gingen, desto weiter haben wir uns voneinander entfernt. Einsam, gemeinsam. Wir haben verlernt, uns neu zu suchen. Die Gewohnheit vernebelt, die Trägheit der Stich, der Hochmut macht trunken und die Nähe treibt zum Blut. Tanz, mein Leben, tanz. Tanz mit mir doch einmal in den puren Rausch der nackten Liebe. Tanz, mein Leben, tanz. Tanz mit mir. Tanz mit mir doch einmal in den puren Rauch der nackten Liebe. Kraft und Hoffnung fände. Wenn ich selbst noch den Glauben an uns hätte. Wenn ich sie erreichen könnte. Sie noch einmal für mich hätte. Wenn die Basis unser Fundament. Wenn wir uns noch einmal neu entdecken würden. Wenn sie nur wollte, ich will. Einsam, gemeinsam. Wir haben verlernt, uns neu zu suchen. Die Gewohnheit vernebelt die Trägheit der Stich. Der Hochmut macht Drucken und die Nähe treibt zur Flut. Tanz, mein Leben, tanz. Tanz mit mir noch einmal in den puren Rausch der Nacht im Liebe. Tanz, mein Leben, tanz. Tanz mit mir. Baila conmigo, es este tema. Lacrimosa pasaba ahí, por supuesto, haciéndole compañía a esta hora de la noche, cuando son las 0 horas con 13 minutos, y ya nos estamos despidiendo de este 11º programa del Club del Rock. Muchas gracias a la gente que posteó y que por supuesto estuvo con nosotros en el clubdelrock.blogspot.com, a través de la 94.1 y a través de www.maderofm.cl. Ya lo saben, la próxima semana tendremos bastantes novedades, bastante música buena para que escuchen y por supuesto para acompañarlos en estas noches tan frías. Si pueden ver hacia afuera, van a ver una neblina que cubre la ciudad en estos momentos y un clima especial para acompañarte para esta noche. Luego de las 12 siguen algunos temitas que quedaron en el tapete, pero van a seguir ahí rodando en la música de Madero FM. Y bueno, nos vamos a despedir muy religiosamente. Ah, bien, perfecto. Vamos a leer el post de nuestro amigo Kravator, de fondo. Bueno, antes que nada, un saludo y te doy las gracias a todos quienes escuchan, ya sea por el dial o la señal online. De verdad, muchas gracias. Bueno, pasando a otro tema, ya que el tío conductor se le ocurrió hacer en el festival de la balada, pues también estaba craneando un tema para pedir. Entonces llegué a la conclusión de pedir Christian Woman de Type O Negative, para dedicársela a todas aquellas féminas que le hacen culto a esta opción. También saludar a las que no son tan cristianas y que andan por ahí. Ya, con eso me despido. Nos vemos. Rock Rules, Kravator. Recuerden, la próxima semana nos vemos nuevamente con el Club del Rock acá en Radio Madero. Buenas noches. On her bedroom wall, from grace she will fall. An image burning in her mind, and between her thighs.